diga de nuevo, Dios, el Cristo crucificado, el que siempre está callado, pero nunca dice adiós. Y lo sabemos los dos, que no me llega tu fe, que yo de ti nada sé y tú todo sobre mí. Y es que nunca comprendí las razones del porqué tú sigues queriéndome, aunque yo no crea en ti. Y es que nunca comprendí las razones del por qué tú sigues queriéndome, aunque yo no crea en ti.